Y como ya les habíamos adelantado, íbamos a tener hoy, excepcionalmente, porque a estas horas normalmente tenemos música, no tenemos invitados, pero hoy es un invitado de excepción. Daniel Albaladejo, actor que junto a Clara Sanchís estrenarán el próximo sábado, día 21, en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eularia, la obra La lengua a pedazos de Juan Mayorga Ruano, Premio Nacional de Literatura Dramática 2013. Esta obra está basada en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y sus cartas. Damos la bienvenida a nuestro invitado Daniel. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace escasamente unos minutos hablábamos de tu tierra, precisamente, porque tú eres un murciano de pura cepa. Soy cartagenero, sí. Cartagenero moreno. Cartagenero moreno. Pues hablábamos precisamente del problema que se ha presentado en una zona de Murcia debido a la utilización de plaguicidas y que mueren muchísimas, muchísimas abejas. Un problema que se está produciendo a nivel internacional, digamos. Sí, sí. O sea, que estamos acabando con la naturaleza. Bueno, pero no vamos a hablar de abejas, ni vamos a hablar de estos temas, sino que vamos a hablar de teatro. Porque tú estudiaste en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia entre el 91 y el 94. ¿Te acuerdas de aquella época de estudiante, supongo, no? Me acuerdo, y con muy buenos recuerdos, además. Aparte, la suelo visitar cuando puedo. ¿Ah, sí? Cuando voy allí, suelo pasar por allí, veo a compañeros y eso, sí, sí. Muy bien, compañeros que ya deben ser actores, porque de alumnos... Bueno, compañeros que son actores... El compañero que ha acabado dando clase allí. Ah, muy bien. Sí, estupendo. Sí. Pues ahí comienza, digamos, el mundo del teatro empieza a tirarte de tus pasiones, empieza a hacerte tilín. Y Daniel sigue demostrando día a día que es uno de los actores más completos del panorama actual. O sea, tienes un dominio, tienes ya la seguridad en la escena en cuanto a clásico, en cuanto a moderno, en cuanto a teatro, televisión, en cuanto a cine. Por tus palabras, ¿sí? Me dejas ahí. Hombre, es que hombre, es que hay que hablar bien de los invitados. Yo sí, mucho sí, mejor sí. Que estuvieras aquí a mi lado, que nos hacíamos sí, sí. Una foto. Ya te digo. Yo recuerdo que te entrevisté en otra ocasión, cuando hacíamos el programa Protagonistas de Ibiza y Formentera, con motivo de otra obra que representasteis en Ibiza. Tú has estado en Ibiza en otra ocasión, ¿verdad? Ah, pues no, no. Ah, pues no. No, yo debuto en Ibiza. Yo ¿tú debutas primera, en Ibiza? Es mi primer viaje a Ibiza. Pero yo sé que te he hecho una entrevista en otra ocasión. Habrá sido en otra ocasión. En otra ocasión, sí. A Ibiza, a la isla, es la primera vez que voy. Uy, fue, eso... Creo que fue cuando fui a Menorca. Ah, bueno, cuando pues... Cuando fui a Mahón a trabajar, creo que sí, me hiciste una entrevista, exactamente. Pues Ibiza, mira que ya está como para ver, ¿eh? Porque está preciosa. Está preciosa, llena de flores y llena de... Además, me parece muchísimo ir allí y disfrutarlo. Además, cantidad de amigos que han estado. Pero nunca en gira ha dado la casualidad que hemos ido allí y ahora la primera vez. Y la verdad que es una ilusión enorme ir allí. Ya. Bueno, pues esperemos que puedas visitarnos también en verano, si te gusta el jolgorio y te gustan las playas. Pero si te gusta la tranquilidad, es una buena época ahora en primavera o bien en otoño visitar nuestra isla. Es una recomendación. Y seguimos saliéndonos del tema. Bueno, Daniel Albaladejo está aquí. Yo he dicho bien cada vez tu apellido, porque normalmente es Albaladejo, ¿no? Albaladejo. Es Albala. Albaladejo, efectivamente. El otro es Albaladejo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de esta obra que presentáis en Ibiza, que será tu debut en nuestra isla pequeñita, y que junto a otra gran actriz, que es Clara Sanchís, que protagoniza, pues hace el papel de Santa Teresa, presentáis el próximo sábado a las 9 de la noche en el Palacio de Congresos. ¿Tú qué eres, el inquisidor? Yo soy el inquisidor, el cuestionador de la fe de ella, ¿no? Sí, la verdad que es una alegría poder hacer este personaje, ¿no? De trabajar con Juan Mayorga, que aparte del autor es la primera obra que dirige, coge una obra suya y la dirige, y poder ponernos en las manos de él está haciendo un viaje alucinante, ¿no? Porque yo estoy descubriendo con él, aparte es un autor que me ha fascinado desde hace muchísimos años por sus textos, sus escritos y sus obras de teatro. y luego aparte como persona, él es matemático, es filósofo, es un tipo que tiene una conversación impresionante, y ahora a la hora de dirigir, ya estamos descubriendo tanto Clara como yo un director fantástico, pero fantástico con todas las palabras, vamos, a mí me tiene alucinado directamente, ¿no? Estupendo. Y estamos pasando por este proceso de esta función, que habla, como tú dices, muy bien de la vida de Santa Teresa, de cuando funda el monasterio de San uh-huh. José, y el cómo llega este inquisidor, y bueno, son dos posturas de la iglesia, uno desde la mística, que es ella, y otro desde una, quizá una iglesia menos renovadora, que es el inquisidor, que le va cuestionando en todo momento, pues desde su juventud hasta el momento que están ahí, que se reúnen en esa cocina del monasterio, el por qué se sale de un monasterio como la Encarnación, el por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero sobre todo yo creo que la actualidad que tiene la función en ese sentido es precisamente que todavía la mística de ella, de sus escritos, como el amor es algo subversivo, ¿no? Que es posiblemente, y es muy curioso, pero es algo que es verdad, que puede derrotar estados directamente, así de claro. La obra coge, digamos, la parte de Teresa antes de coger los hábitos, ¿no? La obra coge la parte en el momento en que ella pues está en el monasterio de la Encarnación y bueno, decide, porque no le gusta lo que ve, salirse del monasterio y fundar el monasterio de San José, el actual monasterio de San José, ¿no? Que empieza siendo como un convento muy pequeñito que ella consigue comprar por medio de un cuñado suyo y de unos dineros que obtiene, consigue comprarlo y cómo empieza a expandirse, ¿no? Y sobre todo cómo empieza a reformarse la iglesia, que es alucinante como una mujer en esa época, en el 16, pues consigue hacer lo que consigue hacer y se pone en contra a tantísima gente. Sería, por así decirlo, una ficción de algo muy verosímil que pudo ocurrir, ¿no? Lo que podría ser Santa Teresa o una mujer de esas características hoy en día, ¿dónde estaría? Sí, sí, sí. ¿Dónde estaría ubicada, tú crees? Bueno, Santa Teresa sería presidenta, seguramente, del gobierno, ¿verdad? Así de claro. No, pero es muy curioso también, desde el punto de vista de la gente creyente o no creyente, cómo asumen el texto y cómo ven la función, ¿no? Porque puedes decir, bueno, una obra que habla de Santa Teresa, de Jesús, a mí, pero yo creo que tiene una validez histórica, primero porque por la mujer que fue, como esa gran mujer que fue, y cómo se enfrentó y cómo puso encima de la mesa una forma de pensar y una forma de hacer que hasta hoy perdura y todavía sigue habiendo grandísimas vocaciones que hacen que entren en ese monasterio, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de eso, bueno, pues Juan tuvo la oportunidad de visitarlo y nos contó y lo saben perfectamente lo que ocurre en el mundo, no es que vivan alejadas del mundo, sino que saben perfectamente lo que ocurre en el mundo y saben perfectamente sobre todo quién fue ella y cuál es la labor que hizo para estar donde están, ¿no? La lengua en pedazos, como decíamos, esa es la obra que recomendamos desde aquí para que puedan ver este próximo sábado. La lengua es el elemento fundamental de la obra, digamos, ¿no? Sí, Daniel. Claro, aquí aparecen pues dos personajes visibles que son Santa Teresa y el Inquisidor, pero la lengua se convierte en ese tercer protagonista porque la palabra es lo que hace que esto se produzca, ¿no? Que se produzca este efecto maravilloso de esta función, y la lengua aparece como ese protagonista. La lengua en pedazos viene a referirse precisamente, y de hecho en el texto se utiliza esa frase, la lengua en pedazos, de varios momentos, donde te explica el por qué se llama la lengua en pedazos, ¿no? Ya. Y el papel del Inquisidor sería, por ejemplo, la voz de la razón y como tal la representación de todos, de lo que pensaban los demás, ¿no? Exacto, y además directamente lo que pensaría el público que está sentado, que tuviera oportunidad de poder levantarse y preguntarle a Clara, ¿no? Y decirle, oye, ¿y esto por qué lo hacías? Y si tú eras así, ¿por qué hacías esto?, ¿no? Entonces llega a convertirse, y es curioso los ensayos y cómo lo estamos trabajando, llega a convertirse en una dualidad de ella, ese personaje, ¿no? Porque ella también se cuestiona cosas desde su propia reflexión y en este caso lo verbaliza el Inquisidor. Aparece casi un alter ego del personaje Santa Teresa, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en ese papel, en esa obra, con respecto a otras que has hecho? Porque, madre mía, has estrenado Otelo de William Shakespeare hace 4 días, ¿no? Y estoy con ella. Yo estoy girando con Otelo y con esto, o sea que sí, la verdad que pues ha sido un, como te decía antes, un regalazo, ¿no? Poder hacer este personaje ha sido un gran regalo, un gran regalo pues, por trabajar con Clara, con la que ya había trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, volver a encontrarme con ella, encontrarme con Juan Mayorga como autor y además director, y luego la oportunidad que te da, sobre todo en el teatro, de poder cambiar, ¿no? De poder ser otro personaje distinto al que eres en la vida real, ¿no? Que yo creo que esto es lo que nos da un poco el motor de nuestra vida, del oficio que hacemos, ¿no? Y alternando con Otelo, pues todavía te da una vivencia mayor, ¿no? Porque es que es... No tiene nada que ver, es como la trucha, claro, y la costilla, como dice, sí, en mi tierra, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero poder llevar las dos cosas a la vez ha de ser bastante duro, ¿eh? Bueno, yo creo que también es más duro el panadero que se levanta a las 5 de la mañana a hacer pan, creo yo, ¿eh? Sí, todo el mundo tiene... Bueno, la verdad es que cuando uno trabaja en lo que le gusta, no hay problema. Exacto, ¿eh? Es ingrato, todo lo contrario, es maravilloso poder ir a un teatro... Fíjate, poder ir por primera vez a Ibiza a hacer la función, el conocer otro sitio, otra gente, es otro público. Qué bien. Es fantástico, ¿no? Eso es lo que te hace, como decimos los actores, no hay nada como la gira, ¿no? Y, uh-huh. y sabes, para conocer este país y otros países, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de salir fuera. Entonces, pues claro, esta oportunidad que te da poder hacer teatro y poder pues desplazarte, irte, estar trabajando con unas gentes y otras, es fantástico. Y sarna con gusto no pica, dice. No pica, exactamente. Bueno, estamos hablando con Daniel Albaladejo, que será el protagonista junto a la bella Teresa de esta obra el próximo domingo. Y háblanos de tus otros trabajos, porque no solamente nos quedamos con Otelo, con esta que vais a estrenar en Ibiza. Bueno, ¿cuándo se estrenó, por cierto, esta obra? Esta obra se estrenó el verano pasado, exactamente, se estrenó. La lengua a pedazos. Pero tú has participado en La fuerza lastimosa, en La bella Aurora, El castigo sin venganza, Las estrellas de Sevilla, bueno, todo obras de Lope de Vega, pero es que además, también haces tus pinitos en televisión. Te hemos visto encarnando al magistral rey Alfonso V de Portugal en la serie Isabel. Uh-huh. Y bueno, ¿te tomarías un cafecito ahora a estas horas de la mañana? Yo sí, encantado. Sí. ¿Cómo era el café de Cámara Café? ¿Era guachirli o era café puro? Eso ha sido la gran mística de Cámara, ¿no? Pues en un principio eran cafés y luego, viendo que nos tomábamos mucho y que no había manera de grabar, de los nervios, empezaron a reducir las dosis, ¿no? Ya, es que cuando ves el programa, ¿no? Piensas, ¿qué habrá allí delante? Realmente habrá un equipo de gente que les harán reír, que les harán pasar buenos ratos, malos ratos, en fin. Todo menos una máquina de café, ¿no? Bueno, pues, al principio había una máquina construida y tal, y luego aquello fue degenerando y empezó a convertirse en otra cosa. Y lo que tú dices, una gente detrás que allí, madre mía, había días que era increíble. Lo que pasa es que fue una época maravillosa, esas 5 temporadas en Telecinco con Cámara. Es inolvidable, ¿no? Inolvidable además para todos los que tuvimos la suerte de participar, ¿no? Porque nos dio primero una amistad enorme entre todos y luego, pues, bueno, la gente pues acaba conociéndote por cosas, ¿no? Y que te recuerden en cierta manera, pues por ese Benito, por ese guardia de seguridad, pues exacto. A mí me hace mucha ilusión también, ¿no? Luego te ven evolucionar y te ven haciendo otras cosas y te ven haciendo el Alfonso V este... Más serio. De más serio, tal, que por cierto me han nominado para los premios de la Unión de Actores. Y, ¿qué dices? Sí, ajá. Sí, el día 10 sabré si me lo dan o no me lo dan. Bueno, me he nominado con dos cracks, con Carlos Santos, otro actor murciano maravilloso, por El tiempo entre costuras, y con Lluís Homar, que en Gran Hotel, que hombre, está increíble también. Lluís Homar. Estar ahí con esta terna, pues claro, pues te da una alegría. Te lo den o no te lo den, pero bueno, estar ahí con ellos. Pues ¿no? De verdad que enhorabuena y que lo consigas. Pues nada, otra cosa. Bueno, pues de verdad, Daniel, que ha sido un verdadero placer hablar contigo. Bueno. Cualquier día te vemos presentando con Arturo Valls algún programa de estos de televisión para bailar o para cambiar de imagen. A mí me gustaría más hacer una obra de teatro con él. Te lo voy a proponer, a ver si la apetece. Propónselo. Ahí no te gira. Bueno, pues de verdad que ha sido un Verdadero placer. Esperamos verte a ti y a Clara Sanchís en el escenario, sobre el escenario del Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eulalia el próximo sábado a partir de las 9 de la noche. Les recomendamos desde Día a Día, no se lo pierdan. Ha sido un placer. Un besazo muy fuerte, Daniel. Igualmente, y ahí os esperamos. Y nada, y haremos la función con todo el amor y que la gente la disfrute, evidentemente. Un beso enorme y muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, chao.